se me fue. Ya no me queda nada, ya todo ha terminado. Yo estoy abandonado y aún no sé por qué. Tal vez yo sea el culpable, tal vez yo sea el de todo, tal vez yo sea el que falle por todo lo que tomo, pero me importa madre, al fin que el mundo es lodo. Si rueda y menos si se acaba, ni que mi vida vaya, ni que mi vida venga, ni que la tuya valga, ni que la tuya caiga.